Tomamos la decisión, este es un proyecto que se está desarrollando en 21 barrios diferentes, en las juntas vecinales y en el Nido, que es un espacio que tenemos nosotros en el barrio Mi Bandera, en el sector Nehuén. Y bueno, después de ver el aumento de la circulación viral, que se ve claramente en el aumento de casos positivos de COVID, del resultado de los hisopados, y de ir conociendo diferentes situaciones en diferentes juntas y entre los alumnos y los capacitadores, contagiados, contactos estrechos, ¿no? Diferentes situaciones que generaron un marco diferente, decidimos suspenderlos hasta el próximo 31 de mayo para no exponer a los vecinos y las vecinas a una situación innecesaria que está a la vista, ¿no? Suspendieron también otras actividades que venían llevando adelante con la Secretaría de Integración Social. Sí, hoy estamos decidiendo también suspender lo que son los talleres del punto digital, que son 9 talleres en burbuja, también por lo mismo, capacitadores con contactos estrechos, con participantes contagiados con contactos estrechos, y bueno, y el laboratorio, que si bien hoy se están desarrollando 7 proyectos, es un lugar que da justo el aforo, digamos, es un lugar pequeño, entonces bueno, decidimos ya que íbamos a suspender lo del punto digital, suspender también lo que es el laboratorio para no poner en riesgo a los participantes de ese sector porque comparten parte del edificio, ¿no? ¿Qué pasará con los talleres de las distintas juntas vecinales que se habían comenzado en estos últimos meses y que tenían distintos talleres de oficio que se estaban realizando en las juntas vecinales? ¿También quedan suspendidos? No, nosotros avanzamos sobre nuestros talleres, nuestros programas. Sabemos que todas las áreas están analizando qué hacer en función de la información que les va llegando. Esto es minuto a minuto. Nosotros decidimos puntualmente con el secretario y se lo comunicamos al intendente, lo cual él acompañó, suspender estos talleres puntualmente porque consideramos que era un riesgo en función del contexto y del entorno que se genera a través de ellos, ¿no? El resto de las actividades son evaluadas y las decisiones se van tomando por cada una de las áreas. Hay muchas actividades que son al aire libre, eso cambia obviamente el contexto a la hora de tomar una decisión. En el caso nuestro, como bueno, todo depende del aforo y de la curva de contagio y diferentes factores sanitarios, hemos decidido en función de la situación que se está viviendo hoy de suspenderlo y no poner en riesgo a más vecinos y vecinas. Bien. Rodolfo, están también acompañando a la provincia de Río Negro, al Ministerio de Salud, específicamente en el plan de vacunación. ¿Cómo va eso? Bueno, la vacunación se va a retomar el día de mañana, el día jueves, por la tarde, con segunda dosis de Sinopharm, que es la vacuna de origen chino. Creo que algo de 400 dosis, y después el día viernes y el día sábado se va a continuar, el viernes en horario de tarde y el sábado en horario de mañana, con primera dosis de Sputnik, que es de origen ruso. Según las últimas novedades, la semana que viene estarían llegando dosis de AstraZeneca, que es la tercera vacuna que se está colocando aquí en el vacunatorio, que sabemos que la están esperando para recibir la segunda dosis varias personas que, bueno, obviamente recibieron ya la primera. Bien. Rodolfo, te agradecemos. No, por favor. Gracias a ustedes.